viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren con los soldados que trae Villa. De aquí se ven, de aquí se ven, de aquí se ven, de aquí se ven, en los vagones van sentados o en cuclillas. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, los federales de este lado nos esperan. Dentro de un rato empezará la balacera. Mira ya las soldaderas que se agitan en el tren. Ya los pelones se emboscaron y hasta creo que les sacaron, porque ahí viene, ahí viene, ahí viene el tren. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, el que soldado siempre saca su costilla. Y ahí donde ven, y ahí donde ven, y ahí donde ven, y ahí donde ven, los federales también traen su movidilla. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, entre el humito de Vicella, Pancho Villa. Trae paliacate su sombrero y su semblante rete fiero, que bigotes de aguacero se le ven. Tiemblen pelones que ahora sí tendrán panteones, porque ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el tren. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, de los pelones están cerca de una milla. Ya no se ven, ya no se ven, ya no se ven, ya no se ven, que se fueron a rezar hasta la villa. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, el maquinista ya empezó a meter los frenos. Ya los fusiles se disparan, empezó ya la metralla, porque corres si no más llegó tu tren. Ya se bajaron los rurales, no le saquen federales, que pasteles, vino, vino el tren.